Hola, amor de mi vida, estoy enamorada. Probé el sabor de tus besos, mordí la manzana. Creciendo en el río dulce, sonríes tú. Mi amor imposible, amor celeste.